Hola, ¿qué tal todos, amigos, amigas de Vidas en Red? Como ya no pago Spreaker, voy a intentar ser breve. Como dice el título, esta es una respuesta al amigo Insanity Tech, que es un podcaster mexicano. Os pongo en antecedentes. Hace poco el señor Rupert Dash hizo sonar el cuerno de Gondor, que solo se toca en situaciones de alarma y de apoyo y auxilio. Y entonces, bueno, ya sabéis cómo es Rupert, es una persona que es todo corazón. Así que hizo un llamado, señor Manuel, saludos, un llamado diciendo, hay que apoyar a este podcaster, por favor, está pasándolo fatal, está no sé cuánto y no tiene escuchas y mirad lo que está pasando. Y bueno, así es Rupert y eso forma parte de las grandezas de Rupert. Ojalá más gente fuera así. Bueno, yo escuché el audio, Camionero Geek también, tanto él como yo grabamos. Y yo di mi opinión. Quizá fue una opinión un poco fría, pero sigo pensando lo mismo. Básicamente, una cosa es, mirad a este hombre que tiene una niña enferma y hay que ayudarle. Ok, esa es una historia. Señor Bato, saludos. Pero no es un drama social. Mirad este pobre podcaster que está grabando y sigue sin crecer. No me parece un drama. Triste, claro que sí, es triste. A nadie le agrada ver sufrir a nadie. Y a nadie le agrada que alguien, pues, que su sueño o su meta era crecer, pues, no tenerlo. Pero quiero decir, hay más actividades en la vida. A veces lo veo. Yo veo a mucha gente que se frustra porque sueña con una sola cosa y yo quiero ser esto. Y si eso no se me da bien o no se cumple ese aspecto concreto con el que estoy ilusionado, pues nada tiene sentido. Bueno, no. Bueno, tampoco creo que sea así. Bueno, yo hice un podcast opinando. Yo soy muy cuidadoso con mis opiniones porque hay una cosa que estoy viendo y lo veo en internet y es que cuando alguien que tiene una esfera de influencia y yo modestísimamente, pues tengo mi esfera de influencia, es decir, yo llevo muchos, muchos, muchos años grabando y tengo un grupo de gente que me sigue y que me aprecia y que cada vez que grabo, pues inmediatamente pues se produce una serie de descargas y pues uno debe de ser consciente, yo creo que, y esto es un llamado a todos los podcasters, a ser muy responsable de lo que dice. Porque dentro de ese grupo de gente, la gran mayoría son gente muy sensata, muy prudente, pero con que haya un 1% de psicópatas asesinos, ese psicópata asesino está buscando una excusa para hacer una estupidez. Y yo pocas veces me he calentado. Me he calentado y me he enfadado. Por ejemplo, cuando le pasó a Rupert lo que le pasó. Aquello me indignó mucho y bueno, yo creo que era justo enfadarse. Porque pasó algo gravísimo. A Dios gracias, él ha salido adelante. Saludos, Pepe. Él a estar rehaciendo su vida laboral, está muy contento, está trabajando mucho, pero solo se saca la katana cuando, como dice el código del Bushido, cuando la cosa se pone fea o cuando estás dispuesto a utilizarla. Así que hay que ser muy cuidadoso y yo en el podcast que hice hablando de Insanity Tech, pues fui muy cuidadoso. Luego, por otra parte, yo tengo una gran debilidad por México, país al que amo muchísimo, donde viví. Y tengo el honor de tener muchos y muy buenos amigos mexicanos. Ahí está el amigo lector, que es una de las personas que admiro más y que me gustaría que volviera a grabar, porque es una persona sumamente interesante y con él sí se puede decir que tengo amistad. Conozco a su familia, he tenido la ocasión de hablar con su familia. Es una persona que pasa grandes dificultades, dificultades reales. Y es una persona que también tiene una gran dignidad. Así que bueno, yo escuché ese episodio y no me gustó. No me gustó, pues porque básicamente no comparto, digamos, la premisa. La premisa es, esto es un drama porque no he conseguido crecer como me esperaba. Bueno, pues no pasa nada. Pero luego a continuación, el señor Lazarus, que tiene su podcast, Lazarus Podcast, pues hizo su opinión. Y en su opinión, pues me cita muchas veces mi gran amigo Converso, mi gran amigo Converso. Y bueno, esto lo ha escuchado el señor Insanity y de alguna forma, pues no sé cómo, pero asocia, ¿no? Es decir, casi que me hace responsable de las a afirmaciones de Lazarus. Yo solo me puedo hacer responsable de las cosas que dije en mi podcast, y Lazarus es tremendamente libre e independiente de decir las cosas que dijo. ¿Grandes amigos? Bueno, yo creo que Lazarus es una persona enormemente generosa, pero realmente Lazarus y yo somos personas que nos oímos por podcast y poco más. Si yo viviera en Huelva, pues a lo mejor pues sí hubiera tenido ocasión de charlar con él y de tal. Con Rupert sí. Con Rupert puedo decir que soy amigo de Rupert y él es amigo mío. Y nos vemos y pasamos tiempo juntos y comemos juntos y hemos grabado juntos, nos hemos enfadado o él se enfadó conmigo, nos hemos reconciliado y somos amigos. Somos amigos ya de un nivel, a un plano ya no solo de que yo escuche su podcast, sino que yo he llegado a ver a sus hijos, a hablar en una ocasión por videoconferencia, he llegado a charlar, a saludarles. Él sabe quién soy yo, él sabe detalles muy, muy privados de mi vida que yo procuro no dar a conocer. Entonces, creo que es importante separar lo que son las opiniones de Lazarus. También quiero decir una cosa que lo está diciendo ahora el señor Bato. Una cosa que ha dicho Insanity. Insanity ha dicho de manera más o menos clara que, digamos, que yo he opinado sin haberle escuchado. Y eso, pues seguramente cuando él hizo esa afirmación, pues no tenía toda la información. Sí, escuché un podcast, el que Rupert nos animó a escuchar. Y esta tarde ha salido otro podcast. Alguien ha puesto en Twitter, pues no sé si Insanity o bien otra persona, Pepe Jiménez, que ha retuiteado un podcast de Insanity Test que se llama Graba Podcast Sin Recursos Como Yo, jajaja. Ja, ja. Bueno, y ese audio me ha gustado mucho. ¿Por qué? Pues un audio, pues además es un género que los que me seguís ya sabéis cómo soy. Es un género que a mí me llama mucho la atención. Saludos, Memphis. Pues como el señor Jonathan. Yo creo que, es más, yo afirmo que Jonathan tiene dificultades gravísimas, mucho más serias que el mismo Insanity o que otros podcaster. Conozco algunos detalles de la vida de Jonathan, al que considero una persona por la que siento un grandísimo aprecio y admiración. Entonces, bueno, Graba Podcast Sin Recursos me parece un audio muy bueno, me ha gustado mucho. Ay, mira, aquí está Pepe Jiménez, pues gracias por retuitearlo. Y ahora estoy intentando ponerme al día escuchando más audios del señor Insanity, que me parece, pues, que tiene cosas interesantes. Y bueno, un poco en la línea de lo que a él le interesa. Es un podcast de tecnología, menciona tecnología. Es una persona que se expresa muy bien, cosa que ocurre con bastante frecuencia en América Latina, ¿eh? Y ahí yo creo que los españoles tenemos bastante que aprender de muchos amigos de México, Colombia, Perú, donde se habla un español muy correcto y muy rico. Así que, bueno, conoce la actualidad, es buen comunicador y es constante. Que yo creo que es un... Hombre, aquí está Lazarus, que creo que le han pitado los oídos. Y es un valor muy importante para un podcaster. Que seas constante es muy, muy importante. Así que, amigo Insanity, yo te recomiendo dos cosas. Si esto te gusta, sin entrar en otras consideraciones, si esto del podcasting y de la comunicación te gusta, haz, como dice Stephen King, si eres bueno en algo, hazlo hasta que te sangren los dedos. Eso es importante. Dedícate a fondo a ello. Sigue desarrollando tu arte, tu capacidad de expresarte. Sigue desarrollando tu capacidad de hacer síntesis, ¿no?, de todo lo que vas recogiendo por internet. Sigue compartiendo tu vida, porque a lo mejor para ti tu vida es algo bastante gris o algo que no tiene mucho interés, Pero para nosotros los oyentes, que tú nos cuentes, pues mira, estoy en un parque grabando, o cuando subo el podcast tengo que subirlo en el wifi de un amigo, pues no es simplemente hacer un teatro de la necesidad. No, es una experiencia humana valiosa por la que los oyentes sentimos un gran respeto. Cuando yo leo a Jonathan contar cómo hace sus hack for life, cómo hackea su vida y le saca partido a la tecnología que tiene, a veces tecnología muy deficiente, tecnología de hace muchos años atrás, que funciona, porque como la tecnología cambia, pues la tablet de BlackBerry, que funcionaba muy bien en su momento, pues ahora está muy limitada. Un smartphone de Samsung de hace X años, pues ya tiene unas limitaciones y el navegador no va bien. Bueno, escuchar a Jonathan, al poeta del cyberpunk, hablar de sus desafíos, para mí es tremendamente inspirador. Así que sigue por esa línea, Insanity. Yo creo que hay un material muy valioso en tu experiencia que puedes compartir. Y si te dedicas a compartirlo aquí, desde luego tienes un entusiasta seguidor. Pero también hay un consejo que quiero darle. Yo sé que tú eres una persona que intenta, o procuras, ¿no? Procuras no, que no se tonte mucho, que a veces estás pidiendo. No digo que estés pidiendo o que estés pidiendo, pero sí que te lamentas porque baja tu audiencia, te lamentas, y eso no te hace ningún bien. O te lamentas por los escasos recursos. Y es como si de alguna manera estuvieras pidiendo ayuda. Eso no te favorece en nada. No te resultará nada útil. ¿Por qué? Porque se nota. Cuando dedicas mucho tiempo a lamentarte o a quejarte, el oyente se va a cansar. Tienes derecho a hacer lo que te dé la gana en tu podcast. Líbreme Dios, es tu podcast, puedes hacer lo que quieras, pero perderás oyentes. Y bueno, y con este audio no estoy haciendo una declaración de hostilidad ni nada parecido. De hecho, simplemente que alguien que quizá tiene más seguidores que tú, no lo sé porque no los he contado ni he visto nada, te mencione, pues es una forma de apoyarte. Es más, incluso si hiciera un audio diciendo odio a Insanity Tech, algo así, ¿no? Incluso eso te beneficiaría porque la gente estaría diciendo, ah, ¿y este quién es Insanity Tech? Vamos a escucharle, a ver si hay polémica, porque hay un porcentaje de gente que le gusta la polémica y le gusta la discusión fácil, ¿no? Me dice Manowar que ya tienes una base de oyentes. Pues ese es otro buen consejo que está dando ahí de forma Manowar. Si ya tienes una base de oyentes, por pequeña que sea, cuídala mucho y construye una comunidad. Y tú construyes una comunidad cuando le dedicas tiempo, cariño, atención, cuando eres constante. Si tú cuidas a tu comunidad te va a cuidar a ti. Y eso lo sé yo por el nobilísimo pueblo de la isla, que es el mejor del mundo. Son gente muy amable, muy leal y muy comprensiva con mis fallos y errores, que son unos pocos. Así que todo esto lo digo con el máximo respeto, el máximo cariño y simplemente con el deseo de apoyar a otro compañero de podcasting, porque al fin y al cabo, primero, somos seres humanos y segundo, pues somos compañeros de una afición que no es una profesión y dudo que alguna vez lo sea. Si tuviera que apostar, diría que no lo va a ser nunca, pero no importa. Porque eso hace que el podcasting, cuanto más amateur sea, más interesante es para todos nosotros. Y yo estoy seguro que la gente que me sigue a mí, cuando me pongo en plan profesional mesa de mezclas, yo sé que a una buena parte de ellos les fastidia. Y me dicen, no, Converso, graba tú andando por la calle, que eso es lo que nos gusta. Así que, bueno, un saludo a todos, un saludo a Insanity y a toda la audiencia de Insanity Tech. Y un saludo a todos. Un placer y feliz tarde. Adiós.